Cámara de Diputados, 146 votos afirmativos, 3 negativos y 3 abstenciones. En senadores, 44 votos afirmativos contra 24 negativos. Después de 26 años, la democracia había logrado derrotar a la ley de radiodifusión de Videla, la que por un par de décadas, más la reforma del menemismo al artículo 45, convirtió en el paraíso del privilegio a ese punto de la democracia, a esa infección de la dictadura para los grupos mediáticos que dominaban la comunicación en la Argentina. Con el desembarco de Clarín en Canal 13 y Radio Mitre, los multimedios comenzaron a ser parte del paisaje. A partir de ese momento, concentrar, acaparar, monopolizar, se transformaron en peligrosos sinónimos de crecer. Había nacido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sin dudas el conjunto de artículos más horizontalmente discutidos de nuestra historia constitucional, la que fue promulgada un día como hoy, del año 2009. La 26.522 surgió de los 21 puntos que habían sido presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004. Durante 12 meses se desarrollaron 24 foros en todo el país y el resultado del debate en diputados fueron 100 modificaciones claves a la iniciativa original, casi todas presentadas por la oposición. Entre diciembre de 1983 y octubre de 2009, construimos nuestros medios a través de un bando militar que en su artículo 7 decía: los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. A esos efectos, el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta ley. La democracia durmió con el enemigo que tutelaba su palabra durante demasiado tiempo. El Grupo Noble, el mismo que había logrado papel prensa en una mesa de tortura y que se convirtió en socio de la dictadura junto a la Nación y a la Razón a cambio de silencio cómplice, resolvió aferrarse al botín de guerra conseguido. Decidió pelear por las más de 230 señales de cable que devoró a partir de los 90 y por Cablevisión, la gran gallina de los huevos de oro que compró y fusionó con el viejo BCC y su multicanal. Aparecieron los jueces amigos de Mañeto para que Clarín impugnara siempre con suerte los 4 artículos que obligaban a la desinversión a través de las tristemente célebres cautelares. Hasta que el 29 de octubre de 2013, 4 años y 19 días después de la promulgación de esta ley, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo final de 392 páginas en las que determinó la constitucionalidad general de la ley. Argentina necesitaba visibilizar la voz de los sin voz, porque padecía el peso de la prensa hegemónica que direccionaba muchas veces las decisiones de tu vida. Desde a quién tenías que votar hasta el modelo económico que debías adorar, pasando por los datos más insignificantes y más importantes de tu vida cotidiana. Argentina necesitaba que los grupos sin fines de lucro pudieran tener una radio o un canal, que universidades, cooperativas o pueblos originarios pudieran opinar. La pelea recién comienza. Bajar de sus privilegios a los poderosos no se consigue de un día para el otro. Pero ahí estamos, dando pelea, convenciendo y convenciéndonos de que vamos por el camino correcto. 5:09, ya han pasado de este viernes 10 de octubre de 2014. La jornada comenzó fresca, tal como prometía el Servicio Meteorológico Nacional después de tanta lluvia. Andamos en este momento por los 10.4, con una visibilidad óptima, una humedad del 76%, viento del sudoeste a 7 kilómetros por hora. El sábado, mañana, una mínima de 7, una máxima de 20. El domingo, segundo capítulo del fin de semana, tendremos una mínima de 9 y una máxima de 23 y aumento de temperatura. Cuando reine el fin de semana largo el próximo lunes, con una mínima de 11 y una máxima de 25 grados. Te reitero, la actual poco más de 10 grados y la máxima de hoy va a llegar a 18. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. Hay dos figuras que están muy claras en las tapas de esta mañana y tienen que ver con la palabra apoyo, tiene que ver con la palabra sociedad, tiene que ver con a dónde nos arrimamos para construir política. Por un lado, Tiempo Argentino dice: categórico apoyo de Putin a la Argentina contra los buitres. En el marco de la pelea que estamos teniendo, no es poca cosa que el líder de la tercera economía del mundo, uno de los países que viene traccionando junto con China por un nuevo orden económico mundial, o por lo menos por crear uno paralelo que salga a equilibrar la balanza con el ya conocido, es un dato que está muy lejos de ser una noticia menor. Sin embargo, la mayoría de los medios de la prensa hegemónica lo oculta o lo desvirtúa. Pero categórico apoyo de Putin a la Argentina contra los buitres es una posibilidad para titular esta mañana, sobre todo teniendo en cuenta el combate que en el presente está llevando a cabo la Argentina allí, en el corazón de los centros financieros de poder. Clarín despertó tarde. ¿Te acordás que ayer te decíamos que La Nación se había disfrazado de Clarín y había titulado peleando por lo que había señalado Sabatella en conferencia de prensa y por lo que había decidido, por supuesto, el directorio de la AFCA cuando dijo: señores, el plan de reconversión que han presentado ustedes, la verdad que lejos de ser una adecuación, es una falta de respeto a la ley? Y ya sabes, te lo comentamos ayer con pelos y señales, cuáles fueron los datos más significativos de, yo creo, de esa provocación del grupo Clarín, no de su equivocación, aunque todavía hay un montón de señales que van marcando que es posible que, empachados de impunidad, los tipos se hayan equivocado una vez más. Por eso es que hay un movimiento muy particular en el seno de su cuerpo de abogados, que ya ha tenido bajas, y entonces, si ha tenido bajas, la cosa por ahí está muy lejos de ser una provocación, y ha sido simplemente una equivocación más de las que nacen del empacho de impunidad. Pero ese es otro tema. Hoy Clarín busca socios. Así como el diario Tiempo Argentino te cuenta que Putin se acerca a la Argentina y señala que está codo a codo con nuestro gobierno, como lo está también el gobierno chino en la pelea contra los buitres, lo que hace Clarín es mostrarte quiénes son los hombres que tiene al lado. Y entonces el título principal de Clarín hoy es: los candidatos de la oposición rechazaron el avance sobre Clarín. Y ahí aparecen, en fila, Massa, Macri, Wiener, Cobo, Sanz y De la Sota, cuestionando con dureza la decisión oficial de dividir de oficio al grupo Clarín. Dijeron que es un ataque a la libertad de prensa y una medida viciada de nulidad. Me gustaría saber, después de todo lo que explicó Sabatella en el día de ayer, todos los puntos en común que tienen los que se van a hacer cargo del grupo 1 y del grupo 2, cómo se condiciona la venta del 3 y 4, señalando que hay que entregarle el 80% de lo que se produzca desde el punto de vista publicitario a Clarín, que los contenidos hay que comprárselos a Clarín, y que por 6, 7 u 8 años, de acuerdo al medio que se trate, vos no podés vender a nadie salvo al propio Clarín. Bueno, el plan de adecuación más que venta es un alquiler. Y me gustaría saber cómo Massa, Macri, Wiener, Cobo, Sanz o De la Sota se amparan desde el punto de vista técnico-legal, ni siquiera vamos a ir a lo político, para hablar de cómo está viciado de nulidad lo que aprobó el directorio de la AFCA. Pero de esa manera amanecen los diarios esta mañana. Por un lado, el socio de la Argentina en la pelea con los buitres y te muestran a Putin. Y por otro lado, la preocupación de Clarín por mostrarte quiénes son los que laburan a sueldo del despacho de Manieto. Saliendo a plantear que está viciada de nulidad la medida que tomó la AFCA. A ver, vamos a intentar armar el cuadro de situación, porque si la AFCA lo que hace es tomarse del dictado de la ley y la ley fue declarada constitucional por la Corte Suprema, es medio complicado lo que están planteando tipos que quieren ser presidentes de la Nación, que es desoír a la Corte Suprema de Justicia y desoír al Congreso que aprobó a través de una, yo diría, histórica sesión con una gran participación de sus propios diputados, sobre todo los del socialismo y los del radicalismo, la nueva ley de medios, la primera ley de medios de la democracia, dato que nunca hay que perder de vista. ¿Por qué fue necesaria esta ley? Bueno, por muchas razones, pero esencialmente por una. Nos regíamos por la ley de Videla, pero que a su vez había sido construida sobre la base de los artículos que habían planteado otras dos dictaduras. Y entonces estábamos sobre tres gobiernos de facto planteando la forma de vida de nuestros medios. Porque el primero fue la Ley Nacional de Radiodifusión y Televisión que firmó Aramburu en el 57. Y porque el segundo bando militar fue la Ley Nacional de Telecomunicaciones que se sancionó con la firma de Lanusse en 1972 y que dio origen al Comité Federal de Radiodifusión. Es cierto, la pelea recién comienza y bajar de sus privilegios a los poderosos no se consigue de un día para el otro. Claro que no es gratis, claro que deja muchas bajas en el camino esta pelea. Convencer a un grupo que se creyó un Estado paralelo es muy complicado. Pero era imposible seguir jugando la democracia formal con las reglas de juego que imponían los dueños de la palabra. Absolutamente imposible. Era imposible seguir lidiando con medios que en democracia extorsionaban gobiernos, que empujaban procesos de privatizaciones y que lograban devaluaciones a su antojo, que antes habían sido serviles a decir muerto en enfrentamiento en lugar de secuestro, tortura y desaparición. Medios que estuvieron dispuestos a gritar estamos ganando para ocultar las muertes jóvenes que apiló Malvinas y que te convencían de que el tiempo más amargo de este país era endulzado por la plata dulce. Así que bienvenida la nueva ley de radiodifusión que hoy está cumpliendo 5 años, mientras sigue peleando por transformarse en real, por salir de ese papel formal y convertirse cada vez más en real. Es cierto que hay muchos resultados multiplicados por miles de decisiones que atraviesan a lo largo y a lo ancho del país lo que vos no ves y que tiene que ver con medios de comunicación en manos, sobre todo de ONGs, de sindicatos, de municipios, de pueblos originarios, de universidades. La ley de Videla no permitía que las entidades sin fines de lucro pudieran tener un medio. O sea, que para poder contar con un diario, con una radio o con un canal de televisión, por supuesto que antes había que anteponer un plan de negocios al plan de la palabra. Bueno, así vivimos hasta hace 5 años, cuando fue promulgada esta ley, un día como hoy, pero del año 2009. Cuando el 18 de marzo, en este mismo lugar, presentábamos el anteproyecto de ley de medios audiovisuales y lanzábamos además una novedosa forma de participación popular en materia de construcción legislativa, como era la de recorrer con foros a lo largo y a lo ancho del país para que realmente fuera lo que esa coalición democrática y lo que tantos otros trabajadores en las ciencias de la comunicación habían soñado fuera un proyecto colectivo, estoy segura que muchos pensaron que era tal vez un ejercicio político, o tal vez tomarnos tiempo para negociar quién sabe qué cosas. Sería que tal vez se creía que la política debía ser solamente eso, aceptar la realidad tal cual era y no intentar modificarla o transformarla. Yo creo que la política es esencialmente la voluntad de todos y cada uno de nosotros que en conjunto hacemos lo colectivo para precisamente modificar esa realidad que nos circunde. Quiero decirles algo. En estos más de 6 años de este proyecto político que comenzó el 25 de mayo del año 2003, se han tomado muchas decisiones, se han adoptado políticas muy fuertes, impensables también, en materia económica, en materia social. Durante mi gestión también el tema de transferir nuevamente a la administración estatal los recursos de los trabajadores argentinos. Pero déjenme decirles que hay dos decisiones, que hay dos leyes también, que no fueron de la autoría ni del anterior presidente ni de esta presidenta. Una fue la ley de anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, que se las debemos a esas mujeres de pañuelos blancos que están allí. Esa ley es de ustedes. Nosotras fuimos simplemente los instrumentos políticos que llevaron adelante esa decisión empecinada, terca, que ustedes tuvieron desde 1976 y que era castigo y cárcel a los genocidas. Y esta otra que hoy estamos sacando los primeros decretos reglamentarios, esta ley de medios de audiovisuales que es de ustedes, de la coalición democrática, de las organizaciones libres del pueblo, de los hombres y mujeres, actores, periodistas, trabajadores de las ciencias de la comunicación, de las universidades, que incansablemente lucharon durante todos estos años para llegar a este resultado. Yo quiero agradecerle también a los periodistas, a los hombres y mujeres que se dedican a la noble profesión de periodistas y que siempre fueron críticos, son y serán críticos, pero supieron separar lo que era esto, que era un instrumento de la democracia y que excedía largamente la pertenencia a un gobierno, a un sector político, y apoyaron decidida y combativamente esta norma. Quiero agradecerle también a los partidos políticos de la oposición, que también mantuvieron, mantienen y mantendrán diferencias con nosotros, pero supimos construir desde las diferencias los consensos necesarios para que hoy este instrumento fuera aprobado por mayorías nunca vistas en la Cámara de Diputados. y en la Cámara de Senadores. Comenzamos con estos sonidos que nos llevan hasta el año 2009 y tiene que ver con la sanción de una ley histórica que vino a reparar un vacío que comenzó con la Libertadora. Fíjate, no es casual que siempre te decimos que el kirchnerismo realiza tres trabajos al mismo tiempo, y en esto sería muy interesante que lo acompañen los partidos de la oposición en el Parlamento: edificar el presente, imaginar el futuro y básicamente reconstruir el pasado. Porque la primera ley de radiodifusión de la República Argentina la votó el Congreso de la Nación en 1953, la 14.241. Eran tiempos donde había que comenzar a ordenar las comunicaciones, porque hacía 3 años había llegado la televisión, y entonces era tiempo de modificar algunas cosas. Había demasiada norma de hecho, y había que legislar para darle a la cosa fuerza constitucional. Bueno, el Congreso dijo sí en 1953 a la 14.241, y el golpe de Estado del 55 se llevó todo, absolutamente todo. Así como la Constitución del 49 también terminó con la 14.241 y le puso su propio sello a través de la ley del 57, la Nacional de Radiodifusión y Televisión de Aramburu. Muchas cosas hay para decir sobre esta ley que llegó para cambiar el paisaje de los medios de comunicación. Sobre todo, que hay que seguir peleando, que estamos arriba del ring hace 5 años y que el duelo recién comienza. La actual, estamos en 10-4, la máxima de hoy será de 18. Arrancamos Prohibido Amanecer con Rubén Goldín, Flaco. Flaco, hijo, me pregunto dónde irás. Buenos días, tu sonrisa purifica mi vida. Trajimos a este mundo y quizás no es el mejor, mas debes estar seguro en mis brazos, solo amor. Todo es nuevo para vos. Para mí, cuando yo no esté a tu lado, recordalo, decime que sí. Solo quiero que en tu vida seas feliz. Consejos 750. Acordate bien, anótalo bien. Su cumpleaños no era en agosto, no era en mayo. Era en abril, el ritmo tibio. chiquito que danzaba dentro del vientre. Acordate bien, anótalo bien. Consejos 750. A veces es muy complejo prejuzgar a través de una imagen. Y mucho más cuando hay una muerte de por medio. La etapa hoy de Crónica es, en ese sentido, bastante peligrosa. Porque si bien vos lo ves a César Sánchez, al PAI que fue detenido hace menos de 24 horas por su presunta vinculación con el crimen de Melina, apoyando su cabeza sobre el pecho de una rubia en un boliche porteño, no por eso es el asesino de Melina, o por lo menos hasta que la justicia lo demuestre. Pero la tapa de Crónica prejuzga, la tapa de Crónica te diría que ya condena. Y el título es Se le acabó la fiesta. Por lo tanto, ¿qué más? Ni una palabra hay para agregar. Se le acabó la fiesta. Y ya te digo, la foto es absolutamente acusatoria, aunque Crónica lo niegue. Prejuzga y lo convierte en culpable antes que se demuestre lo contrario. Lejos estamos de defenderlo, lejos estamos de acusarlo, pero la tapa desde el punto de vista periodístico, y yo te diría que da un paso más allá de los pasos que ya ha dado y que han sido muy importantes la propia justicia. Bueno, vamos con Tiempo Argentino, categórico apoyo de Putin a la Argentina contra los buitres. Los mandatarios conversaron en el acto que encabezó la presidenta en Santa Cruz, en el que se incluyó al canal ruso en español como parte de los acuerdos sellados en la visita del presidente de Rusia a Buenos Aires. El G24 también reiteró su respaldo a la posición argentina ante los holdouts en un encuentro con Kicillof y Vannoli en los Estados Unidos. Vamos con datos secundarios en la tapa de Tiempo Argentino. Ramón Díaz más cerca de sumarse a las filas del PRO. Bueno, bien, porque si el hombre se consideró un menemista furioso en los 90 y andaba por allí señalando en sus tiempos de gloria en River que era el segundo riojano más famoso, ahora está en su lugar. Ni más cerca ni más lejos, está en su lugar. Se lo menciona a Ramón como posible candidato a gobernador. El macrismo buscó neutralizar la foto de Massa con Morales, agrega Tiempo en su análisis político de la lectura entre líneas que hace de la foto del técnico con el ex presidente de Boca y actual jefe de gobierno porteño. Cayó en México el capo del cártel de Juárez. Carrillo Fuentes es el hermano del fallecido fundador de la organización delictiva y según el diario se trataba del narco más buscado. Crece la preocupación por la expansión de casos de ébola. Se agravó el estado de salud de la enfermera infectada en España, dice a pie de tapa Tiempo Argentino. Europa evalúa medidas para identificar nuevos casos. En Madrid aislaron a los médicos y compañeros de la profesional. En la Argentina, el Malbrán desarrolló un método para detectar el virus en 24 horas. El francés Patrick Modiano ganó el Nobel de las Letras y en policiales detienen a un PAI y son 4 ahora los presos por el caso Melina. Tiempo Argentino termina con el dato deportivo de primera plana señalando Rosario dejó afuera a River. Se terminó la Copa Argentina para el millonario. En San Juan, Central derrotó por penales al equipo de Gallardo y clasificó a semifinales. Clarín, como te contaba en el comienzo del programa, arranca con los candidatos de la oposición, rechazaron el avance sobre Clarín y después trae un informe que dice las mentiras y las trampas de Sabatella. El segundo dato en importancia, Cristina y Putin, ayuda a democratizar las neuronas, la palabra de la presidenta de la Nación, hablando del impacto del canal ruso que se verá en la Argentina. A pie de tapa, la receta oficial para Kicillof, el gasto público, evitará más recesión. ¿Qué más? Crece en Europa y Estados Unidos el temor por el ébola. anuncia Clarín. Habla la médica argentina que estuvo en Liberia. Sin noticias, hace 45 días reanudaron la búsqueda del velero perdido. Van a poner cámaras de seguridad en colectivos y Central sacó a River de la Copa Argentina. En Muy, en la tapa del diario que es el furgón de cola de Clarín, Pay en la mira, justicia para Melina. Allanan y detienen a César, líder de un templo Umbanda. Lo acusan del crimen de Melina. Yo soy un perejil, dijo el Pay, pero un testigo lo incrimina. Abreu dejó a River sin Copa Argentina. Y confesiones hot de Yanina Latorre, se inició con otra chica. Mirá el dato de Muy en tapa, sintetizando de esta manera lo más importante de la Argentina y el resto del mundo. Y el último va del brazo con todo esto. Nunca pensé en irme de ese 5N. Robertito Funes, que la verdad desde el día de ayer fue convertido en uno de los ejes periodísticos de los matutinos porteños. Es increíble, pero es real. Veremos TV rusa, dice la prensa, y no sabemos si lo dice asombrado, caliente, contento. Cristina acordó con Putin la transmisión de una señal de noticias rusa en castellano por la TV digital argentina. Moscú apoya a nuestro país en su disputa por los buitres. Macri y Ramón, un solo corazón, dice el diario La Prensa. Kicillof condenó los fallos en favor de la especulación. Caso Vudú, el hijo rechazó 9 nulidades, la Cámara va a resolver 7 procesamientos. Jaime para en el juicio por dádivas y hay un alerta mundial por el ébola. UNEN propone transparencia, dice la tapa del diario La Prensa. El Frente presentó su propuesta sobre políticas de transparencia pública. Y hay 4 o 5 puntos que conforman este plan de trabajo. Modificarán la ley de Ministerio Público, al que calificaron como una monarquía. Auditarán todas las causas de corrupción de funcionarios, promoviendo la persecución penal a los beneficiados por el cierre de las causas y a los jueces que las decidieron. Abrimos paréntesis. ¿No sería interesante que cuando hablamos de transparencia, más allá de hablar de la transparencia que hace falta en el Estado, que por supuesto está muy bien poner la lupa allí, también hagamos planes de transparencia privada para ver qué sucede en los paraísos fiscales, para ver qué pasa con cómo se llevan la guita del país? ¿No sería interesante también? ¿Por qué siempre cuando hablamos de corrupción hablamos solamente del Estado a través de estos políticos? Sería interesante ver qué pasa en las tripas de las corporaciones. ¿Qué les parece? Procurarán la recuperación de los activos de la corrupción, crearán una fiscalía anticorrupción, revisarán los nombramientos excepcionales de funcionarios. Esta estupidez de creer que el Estado solamente tiene que investigarse a sí mismo es un verso creado desde los centros financieros de poder para que siempre entendamos que el culpable es parte de la cosa pública y nunca de la cosa privada. Es como querer hacernos creer, cosa que sucedió en los 90, que nosotros habíamos roto la capa de ozono porque nos poníamos desodorante en aerosol. Mientras los países centrales hacían experiencias atómicas hacía 30 años, nos querían hacer creer que nosotros habíamos roto la atmósfera porque usábamos desodorante en aerosol. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Crear comisiones para investigar la corrupción, siempre de la función pública, nunca del privado, es colocar a las corporaciones, al lobo, a cuidar a las gallinas. La temperatura actual para Capital y alrededores, 10.4, la humedad del 76%, visibilidad óptima, 10 kilómetros, viento del sudeste a 7 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 18 grados. Último capítulo del hombre que nos acompañó a lo largo de toda esta semana, Eduardo Anguita, recorriendo la década del 70. Y nos metemos en el último golpe de Estado del siglo XX. Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. Bueno, me parece que marzo del 76 es quizás el momento en el cual las organizaciones revolucionarias más deberían haber tenido en cuenta que una cosa es el accionar heroico y otra cosa es el accionar para preservar no solamente la propia fuerza, sino para intentar amortiguar lo más posible los golpes represivos, ¿no? A diferencia de eso, en el caso del Ejército Revolucionario del Pueblo, que era la organización en la que yo militaba, la consigna de entonces fue argentinos a las armas. Años después, creo que se puede decir, sin ningún riesgo de equivocarse, que esa consigna no solamente era desproporcionada respecto de cuál era el estado de ánimo y la posibilidad del pueblo argentino, sino que era descabellada. Era una consigna que, en vez de acercar a los revolucionarios al pueblo, los alejaba aún más. Digamos que si la sociedad estaba aterrorizada por el golpe, esa consigna, además de confusión, llevaba más miedo. En el caso de Montoneros hubo un primer intento muy tibio de aceptar un cierto retroceso, cosa que no llevaron a la práctica, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es muy duro decirlo porque los compañeros que se jugaban la vida por esos días tenían conciencia cabal de lo que significaban las catacumbas de la Escuela de Mecánica de la Armada o de otros cuarteles, ¿no? No es cierto, como mucha gente sostiene, que no se sabía lo que pasaba. Se sabía por el boca a boca. Y la militancia era consciente de que empezaba un método represivo que era diferente al de entonces, que ya no era de tortura y cárcel, sino que era de tortura y desaparición. Bueno, digo, creo que hacer memoria y rendirle homenaje a los compañeros que lucharon por esos días no nos tiene que hacer perder el respeto y el apego a la lucha de entonces, pero sí hacer tomar conciencia de que hacer política también es medir escenarios y medir posibilidades para poder llegar a los objetivos que uno se propone, que en este caso era una sociedad donde el pueblo tuviera protagonismo y donde no hubiera los niveles de pobreza y de indignidad que lamentablemente nos tuvimos que encontrar después de la derrota sufrida por los revolucionarios. Eduardo, por último, ¿dónde estabas vos en 1978, durante el Mundial? ¿Por dónde pasaba tu vida? ¿Dónde te encontrabas? Mira, yo estaba preso, cuando fue el Mundial, yo estaba preso en la cárcel de La Plata, en la Unidad 7, que era una cárcel donde había unos 1.500 presos, y éramos alrededor de 60 presos que estábamos en calidad de rehenes, divididos alrededor de 30 provenientes de Montoneros en el pabellón 1 y otros 30 provenientes del ERP en el pabellón 2. Y por entonces el que era general a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires, Camps, y el que era general a cargo del primer cuerpo de ejército, Suárez Mason, nos tenían a nosotros, de alguna manera, como te decía, como rehenes. Sacaron esos pabellones, los habían creado a principios del 77, y no bien los crearon, sacaron a varios compañeros y los fusilaron. Bueno, y a lo largo de ese año y medio fusilaron con esos supuestos intentos de fuga y otras mentiras por el estilo, fusilaron, hicieron desaparecer a varios compañeros y también hicieron desaparecer a varios familiares de los que estábamos ahí presos. Sí, el Mundial en realidad, como bien decía la película de Renan, fue la fiesta de todos, ¿no? Esto es tremendo. De todos los que se subieron al carro de la dictadura, que no fueron pocos. La dictadura, en mayo, junio del 78, después de pasar una etapa de profundo terror por parte del pueblo, había generado un tipo de conciencia perversa que la operación era: cuando uno se siente al lado del enemigo y le sonríe, cree que tiene la vida garantizada. Entonces, esto a nivel del efecto de masa ya lo habían probado los regímenes nazis y fascistas, ¿no? Esto es lo que fue, y por eso la señora Ernestina Herrera de Noble, dueña de Clarín, estaba con tapado de armiño al lado del general Videla con sobre todo, ¿no? Digamos, el Mundial no fue solamente una operación de algunos represores, fue Félix Luna, que fue quizás uno de los historiadores que veía con más simpatía el proceso de transición al camporismo. Félix Luna, en la película de Renán, habla loas de lo que estaba pasando en la Argentina de entonces, ¿no? Ernesto Sábato había ido a verlo a Videla, a la Casa de Gobierno, junto con Borges. En fin, no. El Mundial llegó después de una cantidad de acumulación de adhesiones muy grande. Cuando termina el Mundial de Fútbol, a mi madre la secuestran y desaparece. Mi madre iba a visitarme regularmente y participaba de la lucha de otros familiares en organizaciones de solidaridad con los presos y en búsqueda de los compañeros desaparecidos. Bueno, y pocos días después que terminó el Mundial del 78, a ella y al hermano de otro compañero que estaba en el pabellón 1, el hermano de Ernesto Villanueva, lo secuestran, a mi madre se la llevan de trabajo y nunca más apareció, ¿no? Para mí el recuerdo del Mundial está teñido de esa condición en la cual me tocó pasarla, sobre todo no por las condiciones en las que ella estaba, sino por la indignidad de un enemigo que no tenía ni siquiera respeto por la vida de mujeres mayores. Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. Presidentes de la Cámara de Diputados. Música de cámara en AM750. Leopoldo Moró. Nació el 5 de noviembre de 1946. Es un periodista y político argentino, importante dirigente de la Unión Cívica Radical, que se ha desempeñado como diputado nacional y senador nacional. Fue reelecto como diputado nacional para los periodos 1983 a 1985, 1985 a 1989, 1991 a 1995 y 2001 a 2005. También fue senador nacional por la provincia de Buenos Aires para el periodo 1995 a 2001. Presidente de la Cámara en un breve lapso en el año 1989. Presidentes de Cámara. Leopoldo Moró, UCR. Vamos con los tres diarios económicos de la ciudad de Buenos Aires. Ámbito Financiero comienza planteando: investigan a 50 empresas por importaciones. Mirá qué diferencia, ¿no? Entre aquello de poner la lupa, como lo dice UNEN, en la corrupción del Estado, y la otra posibilidad, que es no solo investigar al Estado, sino también investigar a las corporaciones. Título principal de Ámbito Financiero: investigan a 50 empresas por importaciones. Y en tapa ya comienza el jueguito de los números. En Brasil, primeras encuestas dan a Neves ventaja de 2 puntos. Ya sabemos cómo operaron las consultoras en Brasil y cómo después tuvieron que pedir disculpas. Vae, Kicillof defendió la intervención del Estado en la economía ante el Fondo Monetario. Y el dato más importante de tapa del cronista: Buenos Aires pasa emisión de deuda al 2015 a la espera de un arreglo con los buitres. Continúa, como lo hizo en el día de ayer, hablando del remate que pretende hacer el Estado sobre los medios de Clarín. Clarín prepara avanzada judicial para frenar el remate. Utiliza el cronista palabras que ni siquiera se anima a usar Clarín, pero sigue haciendo los deberes el diario de De Narváez para ser considerado el empleado del mes por la gente de Manieto. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 76%, temperatura 10 grados, 4 décimas. Kicillof y Vannoli asistirán a la asamblea del FMI y el Banco Mundial. El ministro de Economía y el titular del Banco Central serán parte del encuentro anual que tiene como principal eje de discusión la evolución de la economía internacional. Kicillof expuso ayer por la tarde en la reunión de ministros del G24. Según un comunicado del Palacio de Hacienda, el funcionario agradeció por el apoyo a la Argentina en el conflicto con los fondos buitre y recalcó la necesidad de medidas que impulsen la demanda como herramientas para el crecimiento de las economías. Brasil, junto con la Argentina, reanudarán la búsqueda del velero. La Marina reanudará la búsqueda activa del velero Tunante 2, perdido desde el 26 de agosto en aguas de ese país, con 4 tripulantes argentinos a bordo. Es tras las gestiones que realizó el Ministerio de Defensa argentino, en base a las imágenes satelitales, que habrían localizado la embarcación. El ARSAT-1 ya está acoplado al cohete que lo lanzará al espacio. El primer satélite de telecomunicaciones argentino fue ensamblado con éxito luego de una serie de ensayos para comprobar que los sistemas respondieran a las órdenes del centro de control. El lanzamiento será el próximo 16 de octubre desde la base de Kourou en Guyana Francesa. De afuera. Se entrega el Nobel de la Paz con Francisco como favorito. El Papa, el médico congoleño Denis Mukwege, la pakistaní Malala Yousafzai y el exanalista de la CIA Edward Snowden son los nombres que más suenan en la previa. También figuran en la nómina de posibles ganadores las madres de Plaza de Mayo. El Nobel de la Paz se anuncia a las 6 en Oslo. Pelota. Con 2 partidos comienza la fecha 11 del torneo de primera. Desde las 18:10, Tigre buscará mantener su racha frente a Gimnasia. En tanto, desde las 20:30, Lanús intentará llegar a la punta ante Godoy Cruz. Humedad 76%, temperatura 10 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 7:50 avanza. Derecho a la información. Hablamos con Emilio Krenzel. Emilio es el autor de un libro de reciente aparición, La historia política del Nunca Más. Este año se cumplieron 30 de aquella investigación que fue la primera que hizo el Estado, del propio Estado. La primera vez que se revisaba, dato que además sirvió para el juicio a las juntas militares, para construir la acusación. Por primera vez el Estado revisaba a una dictadura, después de un hecho singular, atroz, como fue el terrorismo de Estado. Nunca tan descarado, nunca tan brutal, nunca tan mortal. Venían para cambiar la matriz económica de la Argentina y para eso había que terminar con una generación. ¿Cómo nació el libro? Nos cuenta Emilio Krenzel. La historia del informe Nunca Más y de su elaboración por parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, es una historia que contradice la unanimidad con la cual el informe es recordado y homenajeado 30 años después en la Argentina. El surgimiento de la comisión que lo creó, que lo elaboró, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, fue fruto de la decisión del presidente constitucional Raúl Alfonsín de evitar dar lugar a la formación de una comisión parlamentaria del Congreso bicameral, que era la propuesta que enarbolaban los organismos de derechos humanos en 1983 para investigar los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado. Alfonsín pensaba que una comisión del Congreso escaparía al control político del Poder Ejecutivo ante una investigación que era a todas luces evidentemente una investigación sensible, de cuidado, ya que el presidente había en paralelo decidido llevar a juicio a las juntas militares que habían gobernado años atrás el país. Alfonsín pensaba que si el Congreso conducía la investigación, podía dar lugar a una competencia entre partidos políticos por en un clima enrarecido y de gran antimilitarismo, una competencia de partidos políticos, digo, por establecer una condena más dura en términos políticos a las Fuerzas Armadas. Entonces decide crear esta comisión, la CONADEP, que está integrada por personalidades reconocidas de la sociedad civil, el escritor Ernesto Sábato, la periodista Magdalena Ruiz Iñazú. El presidente Alfonsín, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ordenó a los tribunales militares enjuiciar a los culpables de ese histórico horror. Luego, como estatuye la Constitución, el fuero civil daría la última palabra. Finalmente se nombró una comisión de civiles que a través de una investigación paralela aportó pruebas de la labor de los tribunales. Como tantas veces comentamos con Magdalena Ruiz Iñazú, el horror que día a día íbamos descubriendo dejó a todos los que integramos la CANADEP la oscura sensación de que ninguno volvería a ser el mismo. Incluir también representantes del Congreso, y por eso invita a las dos cámaras a enviar delegados. El peronismo, la oposición rechaza participar de la CONADEP y solamente se integran 3 diputados radicales. Pero también la CONADEP nace con el rechazo no solo de los aliados de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas, sino del Movimiento de Derechos Humanos. Sin embargo, también Alfonsín, buscando romper ese rechazo, convoca a varias figuras prominentes del movimiento, inicialmente a Pérez Esquivel para presidir la comisión. Pérez Esquivel rechaza formar parte de esta, porque Alfonsín buscaba en paralelo que las Fuerzas Armadas, los tribunales militares, obraran como primera instancia de juzgamiento de las juntas. Entonces Esquivel pone como condición que la justicia civil actuase y no la militar, y Alfonsín no estaba dispuesto a conceder ese pedido. Pero sí se integran Monseñor de Nevares, obispo católico de Neuquén, Carlos Gattinoni, pastor protestante, y Marshall Meyer, rabino, todos ellos miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y en el caso de Gattinoni, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. De este modo, la CONADEP empieza a romper cierto aislamiento respecto al Movimiento de Derechos Humanos. Otros pasos que da la Comisión en el transcurso de su investigación, orientada básicamente por quienes tenían experiencia en investigar los crímenes de la dictadura, fueron incrementando la confianza del movimiento humanitario, y eso sin duda contribuyó al éxito de la CONADEP, o decidió el éxito de la CONADEP. Este movimiento había recolectado testimonios y documentos durante la dictadura, que los entregó a la Comisión. Sus miembros participaron de sus secretarías, como Graciela Fernández Mejide, de la Secretaría de Denuncias, o Raúl Aragón, de la Secretaría de Procedimientos, que fue la encargada de investigar e inspeccionar los centros clandestinos. En algunas provincias, el Movimiento de Derechos Humanos cedió sus locales, como en Córdoba, para que la CONADEP funcionase, y en algunos casos incluso integró las delegaciones locales, en Córdoba y en Mar del Plata y en Santa Fe, allí donde la CONADEP creó, y en Bahía Blanca, donde la CONADEP alcanzó a crear delegaciones locales. En los lugares donde no fue eso posible, por el escaso tiempo, hay que recordar que la CONADEP funcionó inicialmente por 6 meses, luego 3 meses más le concedió el presidente. En algunos lugares, el Movimiento de Derechos Humanos se encargó de recopilar testimonios. Es decir, el éxito de la CONADEP se debió a la voluntad del Poder Ejecutivo de investigar, pero sobre todo la experiencia acumulada del Movimiento de Derechos Humanos, que brindó no solamente todo el material, el corpus documental acumulado durante la dictadura, testimonial y documental, sino que también se puso a encabezar la investigación misma de la CONADEP. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe y las carpetas anexas. Debo recordar que la masa total del informe comprende más de 50.000 folios que entregamos al señor presidente también en forma de microfilmación. Esta es la carpeta que saldrá en forma de libro. Estamos escuchando la voz de Emilio Krenzel, autor de un libro de reciente aparición, La historia política del Nunca Más, a 30 años del trabajo de la CONADEP. Le preguntamos a Emilio por el rol del ministro del Interior, de Antonio Trócoli, de aquel que plantó en el informe de la Nunca Más, del Nunca Más, la teoría de los dos demonios. Antonio Trócoli es el encargado, a pedido de Alfonsín, de realizar un preámbulo al programa que, como bien señalas, realizó la CONADEP para adelantar las conclusiones de su investigación. Pero esto que ustedes van a ver es solo un aspecto del drama de la violencia en la Argentina. La otra cara, el otro aspecto se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo, alimentado desde lejanas fronteras, desde remotas geografías, con un puñado de hombres que, manejando un proyecto político notorio apoyado en el terror, con una profunda vocación mesiánica, querían ocupar el poder sobre la base de la fuerza y de la violencia. Este programa fue emitido en julio, el 4 de julio de 1984 por Canal 3, entonces en manos del Estado. Fue un programa visto por 1,500,000 de personas, y ante el temor que causaba la posible reacción militar ante un programa en el cual las voces de los familiares de desaparecidos, los sobrevivientes de los centros clandestinos, narraron el espanto que les tocó vivir, dada la desaparición de sus familiares o la desaparición de ellos mismos, el presidente decidió que Trócoli ofreciera un marco político que contextualizara los relatos de los familiares y de los sobrevivientes. Uh-huh. A la hora de hacerlo, Trócoli propuso que lo que se vería en el programa, propuso a la audiencia que lo que se vería en el programa sería solo una mitad, una parte de la violencia política que atravesó el país, y derivó en la existencia de un terrorismo previo la reacción del Estado. Explicó la reacción ilegal, clandestina del Estado, terrorista también, en función de la existencia de un terrorismo previo que, dijo, utilizó los mismos métodos igualmente aberrantes que se iban a denunciar en el programa. Pero lo que menos podía presuponer esta misma sociedad es que el propio Estado iba a adoptar metodologías del mismo signo, tan aberrantes como las que acababa de impugnar y que había sido utilizada por la subversión y el terrorismo. Esto es lo que estamos juzgando. De esta manera, Trócoli propuso una secuencia de la violencia que proponía que la acción de la guerrilla había antecedido a la reacción del Estado, y que la reacción del Estado había buscado responder a esa actividad insurgente. Y al proponer esta secuencia, también Trócoli lo que hizo fue igualar los métodos utilizados por los grupos político-militares y por el Estado a partir del 24 de marzo de 1976. De esa manera diluyó el carácter específico de la desaparición, diferente en términos cualitativos a la muerte política asumida por sus responsables, que había sido la manera predominante que había tenido la muerte por causas políticas en el país antes del golpe de Estado. Uh-huh. De ese modo, Trócoli, digamos, propuso una explicación histórica que deshistorizó el contexto de violencia, el proceso de violencia que había vivido el país. Que la sociedad argentina fue conmovida y sorprendida por la irrupción subversiva, pero no la amparó, no la cobijó en su seno. Todo lo contrario, la marginó, la aisló y reclamó la erradicación de la violencia. Dio señales inequívocas de que había que terminar con este brote subversivo. Le reclamaba al Estado el ejercicio de la autoridad a los efectos de ponerle punto final a estas calamidades inéditas en la historia del país. Es increíble escucharlo a Trócoli hoy con el discurso que cualquiera de los jefes militares de la dictadura hubiera tenido a lo largo del 73 al 83. Es increíble, y encima que aparezca punto final dando vueltas por allí, aunque con otro sentido, pero recuperar hoy la palabra de Trócoli da escalofríos. Última pregunta para Emilio Krenzer, autor del libro La historia política del nunca más. Vamos por el saldo que dejó para los tiempos la construcción de esa memoria tan particular de lo que había sucedido con el terrorismo de Estado. La importancia del nunca más es indudable en la historia del tratamiento de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Antes del juicio de la Junta ya había vendido cerca de 200.000 ejemplares en pocos meses. El Nunca Más se publica en noviembre de 1984, el juicio comienza en abril, y en esos cuatro meses alcanza los 200.000 ejemplares vendidos, y ya era editado en España y comenzaba a ser traducido en Brasil y en Italia y en Estados Unidos y en Inglaterra. La importancia inicial de Nunca Más fue que estableció un juicio cultural antes de que el tribunal comenzara con el juicio penal a las juntas militares. Era indudable que las juntas eran culpables antes de que comenzara el juicio, y a ese sentido común contribuyó la difusión y la venta masiva del Nunca Más, porque las juntas indudablemente habían sido responsables de ese sistema criminal que el libro narra. Uh-huh. Luego, junto al corpus documental de la CONADEP, vertebra la estrategia de la acusación llevada adelante por el fiscal Estracera contra las juntas. El fiscal reproduce en su alegato y en la estrategia que desenvolvió durante el juicio las claves narrativas expositivas del informe Nunca Más. Evitó presentar a los testigos con compromisos políticos, los presentó despojados de esos compromisos, al igual que el informe. Se preocupó por detallar con precisión y minuciosamente los vejámenes a los cuales las personas detenidas ilegalmente fueron sometidas. Es decir, asumió la narrativa del Nunca Más, y de hecho seleccionó para ello los casos, 700 casos que la CONADEP previamente había aportado, los más documentados, en el conjunto de pruebas que había llevado a la justicia. De hecho, el alegato final del fiscal asumió la frase Nunca Más para cerrar su alocución. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Es decir, el juicio de las juntas transformó la verdad que propuso el Nunca Más en la escena pública en una verdad jurídica. Y el Nunca Más permitió que el juicio se coronara con relativo éxito. No todas las juntas militares fueron condenadas, pero más allá de esa heterogeneidad en las condenas, supuso una condena política indeleble en la sociedad argentina. Creo que fueron pasos originales, audaces, en un contexto internacional que hoy nos suena extraño y muy diferente al que vivimos. O sea, no vale recordar que no había antecedentes en el país de este tipo de juicios penales, como el juicio de las juntas, tampoco a nivel internacional de comisiones de la verdad exitosas, que la CONADEP fue la primera que culminó un informe, una investigación y su informe. Tanto la CONADEP como el Nunca Más tuvieron un papel destacadísimo en las sucesivas comisiones que se crearon a escala internacional para atender pasados signados por violencias extremas y violaciones masivas a los derechos humanos, y el juicio de las juntas repuso en la escena internacional la justicia penal como herramienta para tramitar este tipo de crímenes. Uh-huh. De algún modo sí, creo que fueron iniciativas que hoy podemos valorar como fundantes de un nuevo proceso democrático en la Argentina, un proceso que intentó e intenta basarse en el reconocimiento, en la igualdad ante la ley y en el reconocimiento de la condición de sujeto de derecho de todos los habitantes del país. Bien, Celeste, el techo de la ciudad. La sensación térmica 8.8, 9.3 la temperatura. Por acción de los vientos del sudeste a 5 kilómetros por hora, se reduce la temperatura algunas décimas. 8.8 entonces la térmica. La humedad del 84%. Para hoy una máxima de 18 grados. Llega Astor Piazzolla y La muerte del ángel. Thank you. Extraoficial, no están confirmados, pero los 11 para jugar con Brasil en el segundo partido de la era Tata Martino serían Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Federico Fernández, Martín de Michelis y Marcos Rojo. En la mitad de la cancha, Roberto Pereira, Javier Mascherano, Ángel Di María y Javier Pastore. Y adelante, Sergio Agüero y Lionel Messi, que haría su debut teniendo en cuenta su ausencia en el 4-2 frente a Alemania, que significó el debut de el Tata Martino al frente de la selección argentina. Vamos a terminar el sobrevuelo por los diarios generalistas, página 12. No queremos que nos tutelen las ideas. A 5 años de la aprobación de la ley de medios y tras el anuncio de la adecuación de oficio del grupo Clarín, Cristina Fernández de Kirchner dialogó con el presidente ruso Putin sobre las cadenas mediáticas que transmiten las noticias de acuerdo con sus intereses y que buscan establecer el monopolio de la verdad. No queremos que nos tutelen las ideas, y en el corazón de tapa la imagen de lo que fue el acto de Cristina en la Patagonia y el contacto con Putin a través de la videoconferencia. El fallo de Griesa viola principios básicos del capitalismo. Reportaje exclusivo a Martín Guzmán, el economista que trabaja con Joseph Stiglitz. Las opciones que Kicillof busca en Washington. Presentación del ministro de la embajada ante funcionarios y financistas. El gran eje, deuda externa, fondo buitre, por supuesto. ¿Qué más? El River más joven patinó en los penales. Central dejó afuera de la Copa Argentina al equipo juvenil que presentó Gallardo. Y a pie de tapa, el Nobel de Literatura fue para Modiano, el narrador de la ocupación y el colaboracionismo, se convirtió en el 15º escritor francés que lo gana. La verdad, Francia ahí tiene un nicho histórico. La Razón, Buenos Aires, destino para estudiantes extranjeros. Ese es el dato más importante de tapa que encontró La Razón para resumir la realidad de la Argentina y el resto del mundo. Buenos Aires, destino para estudiantes extranjeros. Más de 17.000 eligieron seguir sus carreras universitarias en nuestra capital. Un título urgente que no podía esperar. Central eliminó a River por penales. Cristina y Putin contra los medios. Mirá vos cómo te tira esta gente. Titula esta gente. Cristina y Putin contra los medios. No, contra la palabra hegemónica, contra el monopolio, contra el discurso único, que es muy distinto que contra los medios. Muy, muy, muy distinto. Charlamos con un hombre muy especial, que es parte de una historia absolutamente singular. La historia se radica en Pilar, y el rol que jugó Hernán Nemi, director de la Biblioteca Popular Palabras del Alma, en esta secuencia realmente es muy importante. Pero es bueno que conozcas el detalle de esta gente, para después ir a esa confrontación, aunque te parezca mentira, con los fondos buitre. Hernán Nemi te cuenta primero la historia, cómo nace el proyecto, cómo nace la Biblioteca Popular Palabras del Alma en uno de los sectores, en una de las barriadas más pobres de Pilar. Nosotros desde el año 2000 trabajamos en el barrio Perusotti de Pilar. Nació como un proyecto de un colegio de monjas de Pilar, donde yo trabajo hace mucho tiempo, y allá por el 2000 nos pareció que podíamos hacer un aporte a la comunidad trabajando en el apoyo escolar. Pedimos una aulita a una parroquia del barrio y empezamos a trabajar con los chicos. Y hacia el 2008, cuando pasó la etapa más tremenda, la etapa en que los pibes venían al apoyo escolar a hacer la tarea, pero básicamente a tomar la leche y a comer galletitas y a llevar galletitas para sus hermanos. Era impresionante y enormemente doloroso ver cómo se llenaban los bolsillos de galletitas porque tenían 3, 4, 5 hermanitos más chiquitos que no tenían para comer. Y allá por el 2008, cuando afortunadamente y por el trabajo de todos y también por el trabajo del Estado, básicamente esa situación ya fue distinta, nos pareció que podíamos dar un salto y pensar no en pedirle solamente una aulita al cura, sino en generar un espacio específicamente pensado para los libros, para la educación, para la cultura, para las artes, para el trabajo comunitario. Y bueno, fundamos con un grupo de amigos, que la mayoría no vivíamos en el barrio, pero rápidamente se fue sumando gente del barrio, la Biblioteca Palabras del Alma, que nació en mayo de 2008 en una asamblea en la Plaza de la Paz del barrio Perusotti, y que durante todo el año 2008, porque no teníamos espacio propio, funcionó como biblioteca ambulante en la plaza. Los sábados, con un carrito que nos donaron los amigos del Banco Credicop, traíamos los libros de la casa de un vecino y hacíamos préstamo de libros, lectura de cuentos, merienda con los chicos, y así empezó nuestro trabajo en el barrio, que después, bueno, se multiplicó y fue creciendo, y fue el alquiler del espacio propio donde funcionamos ahora, y desde hace un tiempo también la posibilidad de estar construyendo nuestro espacio propio. Bueno, un buen día se acerca a la biblioteca gente de DART Sudamericana, una empresa que forma parte del Parque Industrial de Pilar. Resulta que los muchachos que reciben un cheque de 40.000 pesos por una donación que le iba a solucionar muchos problemas, descubren que DART es parte de los fondos buitre. Y ahí comienza el capítulo de esa historia tan particular que te había prometido. La gente de DART nos había ayudado el año pasado, en 2013, y a comienzos de 2014 nos dice que nuevamente se abre el concurso para proyectos de la comunidad. DART tiene su planta en el Parque Industrial de Pilar, y entonces abre la posibilidad de presentar proyectos a colegios, sociedades de fomento, bibliotecas. Bueno, nosotros presentamos nuestro proyecto pidiendo recursos para poder avanzar con la edificación de la obra que estamos haciendo desde nuestra propia biblioteca, y pidiendo también distintos materiales para los talleres. Acá funcionan muchos talleres dirigidos a los chicos. Bueno, pasan un par de meses desde que nosotros presentamos ese proyecto. Un día llama el gerente de DART Pilar para decirme que la biblioteca nuevamente había sido la institución elegida por segunda vez consecutiva. Bueno, eso nos dio muchísima alegría. Cuando yo lo llevo a la reunión de comisión directiva para comentarlo, un miembro de la comisión directiva dice que había escuchado que la empresa DART Sudamericana pertenecía a Kenneth DART, que era uno de los fondos buitres que con más insistencia y más dureza estaba accionando contra el país, que Kenneth DART había sido expulsado de los Estados Unidos, que había sido declarado enemigo del Brasil, que vivía en paraísos fiscales, que accionaba también judicialmente contra países de África. Y bueno, cuando supimos de dónde venían esos fondos, rápidamente decidimos que de ninguna manera, por más que esos 40.000 pesos para nosotros eran muy importantes, porque en ese momento la biblioteca tenía una deuda de 43.000 con la gente que está trabajando en la construcción, bueno, nosotros sentimos que nuestros principios, que nuestra dignidad, que los valores que nosotros sostenemos estaban antes, y el valor básico que nosotros sostenemos es el de la construcción comunitaria, el de la construcción horizontal, el que el otro está por encima de mi propio interés individual. Y entonces mal podíamos nosotros defender esos valores si en esta oportunidad quien recibía la plata era la biblioteca, y entonces nosotros hacíamos la vista gorda a que esa plata era plata mala vida porque nos beneficiaba a nosotros en perjuicio de todo el país, de toda la Argentina, ¿no? El interés público, el interés social está para nosotros por delante del interés individual. Y bueno, fue una buena oportunidad de hacernos cargo de las palabras que decimos y de demostrar que atrás de las palabras hay hechos, hay actitudes, hay coherencia. Y entonces, más allá de todo lo lindo que vino después y de toda la repercusión que generó esta decisión, cosa que nosotros jamás nos habíamos imaginado, fue muy lindo poder demostrar, bueno, como dice la película Tango Feroz, ¿no?, que no todo se compra, que no todo se vende, que dormir tranquilo es mucho más importante y que podríamos tardar más o menos en construir nuestra biblioteca, pero que lo íbamos a hacer siendo fieles a lo que pensamos, a lo que sentimos. Y a partir del no a los buitres, las cosas comienzan a cambiar. Se visibiliza la acción de la Biblioteca Popular mucho más de lo que ya estaba instalado en el barrio de Pilar, en ese barrio carenciado de la zona de Pilar. ¿Qué es lo que pasa después del no a los fondos buitres? Para mí fue una enorme alegría poder abrazar a Cristina, y entre muchas otras cosas que tenía para agradecerle en esos 20 o 30 segundos que pude hablar con ella, agradecerle básicamente la asignación universal por hijo, que en barrios como Perusotti posibilitó que un montón de gente que pasara hambre, que tenía que salir a buscar comida en las bolsas de basura, o que tenía que decirle a los hijos, tráete galletitas del apoyo escolar, así comemos nosotros también, bueno, que un montón de gente empezara a vivir mucho más dignamente. Ahora, eso te lo digo yo a nivel personal. Sí. Como Biblioteca Popular, nosotros contenemos como colectivo a un montón de gente que apoya mucho al gobierno, a un montón de gente que la apoya un poco, a un montón de gente que no la apoya, a un montón de gente que incluso participa de otros espacios opositores. Entonces nosotros como biblioteca lo vivimos como un reconocimiento de la primer mandataria del Estado Nacional hacia una institución muy sencilla, muy humilde, pero que muy coherentemente viene tratando de trabajar por los más humildes. Nosotros decidimos trasladarnos en tren hasta la Casa Rosada desde Pilar, viajamos en los nuevos trenes del Ferrocarril San Martín, tomamos después el subte D, salimos en Catedral y entramos como gente de a pie hasta la Casa Rosada. Nos volvimos de la misma manera, a pesar de que hubo gente que nos ofreció si quería que gestionaran un micro porque se había hecho tarde, dijimos que no, que queríamos volver de la misma manera que como fuimos. Y para una biblioteca de un barrio tan sencillo y tan humilde, haber sido recibidos en la Casa Rosada, que la presidenta nos haya entregado personalmente este subsidio, pero que además durante 10 minutos de su discurso haya contado el trabajo que se hace en la biblioteca, fue un orgullo, una emoción, una alegría muy, muy difícil de olvidar y que, insisto, la compartimos quienes estamos más cerca del proyecto nacional y quienes no están cerca del proyecto nacional, quienes piensan distinto, quienes tienen otras ideas. Todos forman parte de la vida de la biblioteca y todos estuvimos de acuerdo en rechazar el subsidio de los fondos buitres, y todos ese día vivimos con una emoción enorme que una presidenta de la nación estuviera noticiada, enterada, preocupada y agradecida por las cosas que se hacen en una biblioteca de un barrio muy, muy humilde de Buenos Aires. Así que para nosotros sencillamente fue inolvidable. Y verla a Cristina tan auténticamente emocionada, tan conmovida, con los ojos llorosos, bueno, nada, fue... Ahí está entonces lo que pasó después. Encuentro en la Casa de Gobierno con la Presidenta de la Nación, con la Ministra de Cultura, y esos 40.000 pesos que habían llegado provenientes de un cheque de los buitres pasó a ser un cheque del Estado Nacional para ayudar a esta Biblioteca Popular. ¿Por qué no se la había ayudado antes? Bueno, porque estaba en trámite, en el momento que llega la ayuda de los buitres, su inscripción en la CONAVIP, y entonces no figuraban en ningún registro. No había forma de saber que existían. Bueno, a partir de esta historia se agilizó el registro oficial y además se concluyó con final feliz esto de darle la espalda a la ayuda de un fondo buitre. Que, como charlábamos también con Hernán, es increíble, pero los tenés disfrazados de cordero a estos lobos en cualquier lugar. Nadie, absolutamente nadie, sabía de su existencia hasta que periodísticamente los denunciaron en función de que cobró visibilidad la pelea con los buitres a través del fallo de Grieza. Si no, nunca se hubieran enterado. 6:25 en toda la República Argentina. Tonolec haciendo a Violeta Parra, que he sacado con quererte. Sacado con la luna, ay, ay, ay, que lo miramos juntos, ay, ay, ay. Qué sacado con los nombres, ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Página 12, en su pirulo de tapa, que el gobierno de Paraguay anunció que aprobó un fondo de $150,000 para contratar al equipo argentino de antropología forense para que realice las identificaciones genéticas de los 27 restos óseos de desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Los 27 que encontraron, ¿no? Agregamos nosotros entre paréntesis. Para una dictadura 54-89, son los 27 que encontraron, o los que quisieron o pudieron encontrar. Los familiares de los desaparecidos han insistido para que se destraben esos fondos que habían sido aprobados hace 2 años por el gobierno de Fernando Lugo y que ahora serán administrados por el Instituto de Ciencias Penales y Sociales del Paraguay. Fondos que, por supuesto, han quedado incautados por un gobierno como el actual, que es una suerte de continuismo democrático de mucho del perfume de Stroessner, que está, por supuesto, presente en cada uno de los políticos que forman parte de ese staff del establishment en Paraguay. Pero bueno, se está pidiendo por esos $150,000 y por el equipo argentino de antropología forense. Estadísticas. Fútbol 750. Goles locales. Más goles en un campeonato de liga. Ferenc Dík convirtió 66 goles en la Liga de Hungría. Números de la número 5 en 750. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. 750 te da aire. Más aire. 750. Más aire. 750. 750. Más aire. Aire. Más aire. Más aire. Hoy La Nación señala en tapa, lanza en el índice oficial del rating con nuevos ataques a los medios. Y continúa el trabajo que viene haciendo desde el día de ayer, yo te diría disfrazándose de Clarín y siendo más duro que el propio Clarín en defensa del Grupo Noble. Y en el primer editorial del día de hoy dice: otra grave amenaza contra la libertad de expresión. El trato discriminatorio del gobierno hacia Clarín confirma el uso discrecional que sigue haciendo de las leyes que menoscaban el derecho de propiedad, el kirchnerismo. Bueno, pero volvamos a la tapa, porque ahí anida uno de los grandes temas que todavía son parte de discusiones no resueltas desde que el kirchnerismo puso en la superficie comenzar a charlar, a hablar de temas de los que no se hablaba. ¿Qué es esto de ataque a los medios? Bueno, cada vez que lees la palabra ataque, hay que, en realidad, convertir aquello en disenso, en crítica. Lo de ataque es prácticamente una censura del medio a que pueda llegar desde el Estado cualquier cosa que, no que lo lesione, pero sí que, qué sé yo, que lo golpee con alguna crítica, que no coincida. Y entonces observamos cómo los medios construyen, desde su visión hegemónica, el hecho de solamente el imperio de la crítica, el imperio de la opinión, me pertenece. Yo soy su único habitante. Nadie puede opinar salvo yo. ¿Y desde cuándo los medios de comunicación son los dueños de la opinión? Ahora, cuando la opinión nace de un despacho oficial y critica a un medio, es ataque. Una de las frases que mejor ha acuñado Lula, después de aquello de la prensa brasileña aparece exiliada en mi propio país, ¿no? Cuando hablan de un país al que parecen no pertenecer y cosas por el estilo, es aquello de cuando nosotros opinamos, resulta que lesionamos la libertad, y cuando ellos opinan, son los reyes de la libertad. La libertad es una sola, y todos tenemos derecho a utilizarla. Todos tenemos derecho a opinar. ¿Quién dijo que la libertad de expresión es propiedad exclusiva de los medios? Nadie, salvo los dueños de la prensa hegemónica. Por eso hoy La Nación habla de ataques a los medios. O sea que no se los puede criticar. Nadie puede criticar a los medios, aún a aquellos que han dejado de serlo hace mucho, porque se han convertido en verdaderos factores de poder. Otro de los datos que tiene que ver con el tráfico de palabras es el tema gasto público, ¿no? Hoy lo que hace Clarín con la gira de Kicillof es desnaturalizar la palabra del ministro de Economía. Para Kicillof, la suba del gasto público va a reactivar la economía. Y hace eje en uno de los absurdos más grandes de la derecha argentina, que trata de castigar al Estado, trata de señalarlo como el autor de todos los males por el aumento del gasto público. Primero, donde se lee gasto, en algunos gobiernos, puntualmente en este, hay que leer inversión social. Y en otros casos, cuando se lee que el Estado se va a poner al frente de la reactivación económica en un momento tan particular de la economía global como este, donde todo parece empantanado, donde realmente el volumen de crecimiento es absolutamente tibio, bueno, hace falta la fuerza del Estado. O Clarín publicó cuando Estados Unidos, después de la crisis de las hipotecas en 2008, cuando el Estado salió a salvar bancos, que el gasto público estaba haciendo cosas no santas. No. ¿O acaso criticó a la Unión Europea cuando a través de Alemania salieron a salvar a los bancos en lugar de salvar a sus pueblos? Y fue guita del Estado. Los mismos que quedaban desamparados habían hecho los aportes para salvar a los bancos. Se salvaba de esta manera a los que habían generado el problema, a los que le habían inoculado el veneno a la economía europea. Sin embargo, che, nadie se quejó en ese momento. El Estado también tiene que estar, a través del aporte de cada uno de nosotros, destinado a salvar los momentos de bache económico mundial. Porque en una economía global, donde parece que todos están trabajando en función de lo que compra el otro, no cabe ninguna duda que cuando se para algún eslabón de la cadena, la cosa se resiente. Bueno, si el Estado guardó, se acumuló reservas y si encima se pone al frente de la locomotora de ese círculo virtuoso, bienvenido el Estado. Bueno, Clarín te lo tira sobre tu cabeza como si este fuera un peso imposible de sostener. Tráfico de palabras, este que intentamos desnudar todos los días un poquito. Llega Alfredo Piro y Cerca de mí. Por vos, si hasta estuve tan enfermo por vos, queriendo estar un poco menos mal. Nunca pensé terminar así, nunca sentí la noche sobre mí tan así, tan cerca de mí. Pasar algún miedo sentir si estás por venir y un poco más acercándonos, me falta el aire y yo estoy sin respirar, no quiero esperar. Ay, y si tuviera

Se trata de Manlio Martínez. El juicio va a comenzar el próximo 29 de octubre. El ex magistrado está acusado de apañar al terrorismo de Estado en la provincia. Y hay pruebas que lo vinculan con la masacre Romero Nicholson. Tucumán, por un lado, con el ex juez Martínez en el banquillo de los acusados. Por otro lado, exigieron agilizar las causas de derechos humanos en Santiago del Estero. ¿Y por qué? Bueno, gobierno y organismos cargaron contra los cajoneos del juez federal Guillermo Molinari. Un ex juez por un lado y un juez en funciones por el otro. El magistrado no resuelve pedidos de elevación a juicio y retrasa casos emblemáticos. Mirá vos, uno de los casos que no avanza en esa provincia tiene como imputados al ex juez Liendo Roca y al ex juez subrogante y ex fiscal Olmedo. Fíjate, en dos noticias, tenés a tres ex hombres de la justicia, más un juez en funciones, todos vinculados con el pasado argentino. Tres por haber sido protagonistas y uno por estar empantanando los juicios, por impedir que lleguen sus viejos colegas a estar sentados en el banquillo de los acusados. Tucumán y Santiago del Estero, dos provincias que hoy proveen informaciones de este tipo, para observar dos cosas en paralelo. Por un lado, todo lo que hay que hacer todavía por la democratización judicial y todo lo que hay que hacer todavía por enjuiciar a los responsables o a los cómplices del terrorismo de Estado en la República Argentina. ¿En la prensa hegemónica lo lees? No. Lo lees solamente en las páginas 20 y 21 de Tiempo Argentino. Faltan 10 minutos para las 7 y es tiempo de noticias en AM 750. Hora 6, 50 minutos. Humedad 83%, temperatura 9 grados. Una pakistaní y un indio ganaron el Nobel de la Paz. Pese a que Francisco figuraba como favorito en las apuestas previas a la entrega del premio, Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi se alzaron con el galardón. Es por defender la educación femenina y luchar contra el trabajo infantil en sus países. Para la ciudad, la inflación de septiembre fue de 2,2%. De esta manera, la inflación interanual se ubicó en 40,3%. De acuerdo con el informe del INDEC, el costo de vida en el distrito porteño acumuló en los primeros 9 meses del año un alza del 31,1%. El mayor aumento en ese lapso se verificó en el rubro transporte, con un ascenso de 42,2%. El FAUNEN presentó su propuesta sobre transparencia pública. En la presentación desarrollada en el Palacio Rodríguez, ubicado en el centro porteño, estuvieron Fernando Pino Solanas, Hermes Wiener, Julio Cobos y Ernesto Sanz. Elisa Carrió volvió a estar ausente. El acto estuvo atravesado por las diferencias internas en torno a la posibilidad de un acuerdo electoral con el PRO y el macismo para el 2015. ANSES será querellante en la causa por la demolición de casas del Procrear. Lo anunció el titular del organismo, Diego Bossio, quien expresó que es lamentable que ocurran este tipo de cuestiones que dañan el programa. El hecho se originó cuando un vecino demolió las viviendas de dos parejas, sorteadas en el plan, en Echeverry. Pelota. Central pasó a las semifinales de la Copa Argentina. En San Juan, el conjunto de Miguel Russo le ganó a River por penales. En semis, se enfrentará al ganador de Estudiantes de Buenos Aires, Argentinos Juniors. Humedad 83%, temperatura 9 grados. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Gustavo Campana, Prohibido Amanecer. De 5 a 7 en AM750. 6:52 en toda la República Argentina. 9:03 la temperatura para capital y alrededores. Por acción del viento del sudeste a 5 kilómetros por hora, tenemos una térmica de 8 grados 8 décimas. Visibilidad óptima, una humedad del 84% y un pronóstico del tiempo que está hablando de una máxima de 18 grados. Para mañana, buen tiempo. Arrancan 3 días continuados de sol. Sábado, 7 de mínima, 20 de máxima. Domingo, 9 de mínima, 23 de máxima. Lunes, 11 de mínima, 26 de máxima. En el tercer y último capítulo del fin de semana largo que se viene. Cerramos con Silvio Rodríguez. El puente con la patria transpirada será Amanecer. Cuando el 18 de marzo, en este mismo lugar, presentábamos